niños. Aquí está la tía Lorena para contarles una hermosa historia que se llama Los pastores encuentran al bebé Jesús. Hoy nuestro versículo para memorizar dice así: El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Y se encuentra en el Salmo 126:3. Hoy aprendemos que adoramos a Jesús cuando hablamos a otros acerca de Él. ¿Alguna vez has estado esperando algo muy especial, como cierto regalo de cumpleaños? ¿Lo conseguiste? La noche empezó como cualquier otra. Los pastores cuidaban sus rebaños en las colinas cercanas al pequeño pueblo de Belén. Estaban reunidos conversando acerca de la promesa especial que Dios había hecho hacía muchos años, de que un rey vendría a la tierra. Repentinamente una luz brillante apareció en el cielo. ¡Cuán temerosos estaban los pastores! Pero cuán emocionados estuvieron cuando escucharon el mensaje del ángel. No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿Será cierto? Se preguntaban los pastores. ¿Ha enviado Dios el Salvador que prometió hace ya mucho tiempo? Encontrarán al bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre, continuó el ángel. Entonces cientos y cientos de ángeles se unieron al ángel iluminando en el cielo. El aire resonó con el canto que cantaban. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Los ángeles terminaron su canto y su luz se fue desvaneciendo mientras regresaban a los cielos. El grande y resplandeciente coro se fue alejando más y más, y haciéndose cada vez más pequeño, hasta quedar como la luz de una estrella en un cielo oscuro. De nuevo la noche quedó en silencio sobre las colinas de Belén. Los pastores se miraron unos a otros. «Yo creo que es verdad», dijo uno. «Pienso que debemos ver por nosotros mismos», dijo otro. «De acuerdo», dijo un tercero. «Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer». Así que se fueron deprisa a Belén. «En un pesebre», había dicho el ángel. Todos los pastores sabían que un pesebre debía encontrarse en un granero o en un establo, el lugar donde se guardan los animales. Los animales comen la paja que les pone en un pesebre las personas que los cuida. Y allí, en la noche, encontraron a María y José con el bebé Jesús acostado en un pesebre, tal como el ángel se los había dicho. Pensaron en las palabras del ángel. Ha nacido un Salvador. Sabían que este bebé había venido de Dios. Silenciosamente se arrodillaron y adoraron al niño. Pronto los pastores salieron y regresaron a las colinas para seguir cuidando sus rebaños. Volvieron a las colinas, alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. En el camino les decían a todos los que encontraban que habían visto al Salvador, a Jesús, el Salvador del mundo. Hablaron acerca de esa noche por mucho tiempo, contando a quien quisiera escucharlos acerca de la visita de los ángeles, del maravilloso canto y del bebé Jesús que encontraron acostado en un pesebre. María y José estaban asombrados. ¡Qué maravillosa noche había sido para ellos! María sabía que siempre recordaría la visita de los pastores, y cuando Jesús creciera, le hablaría acerca de esa noche. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.